Jimmy Hayden that you're talking about there. Quedan 30 segundos de vida humana. La explosión ya se ha producido. Si nos fijamos en el interior de la célula, se escucharía así. ¡Jorge! ¡Estoy atrapado aquí en el interior de la célula! ¡Sácame de acá, este ribosoma de mierda! Este es de Tron. No, pero en serio, mirá cómo se me escucha. Tiene que haber uno para trompetita. Esto es. A ver si todos nos vamos corriendo un poquito para el fondo. Sí, a ver, espera, escucha. ¿Megáfono? Sí, el megáfono, esto es así. La de buzo verde, ¿no te dijeron que éramos todos de blanco? Chicos, ahora cuando yo digo ya, saltamos todos con la pata izquierda, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Y este qué es? Cómodo y feliz de estar acá de nuevo con vos. Bien, entonces aprovechemos que estás tan cómodo y tan feliz de estar acá conmigo de vuelta. ¿Te divertiste con los efectitos de sonido? La verdad, sí, porque era como estar entrando a ambientes diferentes y dejabas esto que es muy divertido, ¿no? De usar la imaginación, ¿no? Volar casi tan divertido como prender la televisión en prime time. ¿Cuándo? Bueno, es una de las tantas descubrí muletillas que una tenemos. Cosa sí. Terrible con la televisión. ¿Qué? A la mañana. Sí. Que nunca miraba televisión a la mañana. No. Porque estás haciendo otra cosa, ¿no? Bueno. Estoy trabajando, procreando. Prendí la televisión a la mañana, día de semana. No hay televisión a la mañana, no hay. No es hay. Noticiero o ventas. Venta, es tipo el nuevo Butterfly Abdominal. Yo prendí la televisión anteayer, el día que llovió. Claro. ¿Sí? Sí. Que tampoco miro televisión usualmente y menos a la mañana. Ajá. La prendí porque estaba, ¿viste esos días que te levantás como con ganas de joder? Y era jodido, Andrés. No, viste que estás como, estás jodón, estás con ganas, estás de buen humor, te levantaste con ganas de medio molestar, hacer chistes de la mañana, qué sé yo. Sí. Entonces me levanté como medio pila. Es extraño. Y puse la tele, ¿no? Sí. Estaba lloviendo mucho, estaba, se había largado un temporal acá en Buenos Aires, que hace varios días que venía acumulando, hacía mucho calor. Sí. Y por fin se largó la lluvia. Entonces empecé a pasar. Y me pasó eso que decís vos. Canal, todos los canales bajos son todos canales de noticias. Pero o muy... había noticieros en esa hora de los canales de aire también. O noticieros, programas de noticias y variedades. Sí, que son... Cuestión. Que no había otra noticia, se ve, que estuviera lloviendo. Es muy estúpido. Llueve, vos abrís la ventana si querés. Ya sabés que entonces llueve. Entonces dice, móvil en no sé dónde, la lluvia no para. Es que fue muy gracioso que nunca te das cuenta, más que nunca, del vacío intelectual de un canal de noticias. Sí, sí, sí. Por no, ejemplo, para Crónica. Mí es, para mí es terriblemente voluntario. C5N, ese, que es un canal acá como una especie de imitación de CNN argentino. Tiene la misma la misma tipografía. Es más, viste que CNN la cambió distraes, para que no fuera la misma. Vos te distraes y el 5 es una N. Sí, es casi lo mismo, es la, una N girada. Los presentadores todos con traje gris y corbata roja. Cuando era nuevo el canal. Sí. Estaba realmente copiado, idéntico que CNN. Sí. Ahora se fue diferenciando con el tiempo y que nos fueron cambiando cosas. Mirá. Pero cuando era nuevo, nuevo, era asquerosamente igual. O sea, las mismas infografías, los mismos motion graphics, ¿viste? Sí, sí. De presentaciones. Bueno, el tipo este, que no me acuerdo quién era, que tenía un programa de preguntas, de entrevistas, ajá, tenía el mismo fondo que Larry King. Ah, ¿te acordás? Estupidez. El del. Sí. Esa especie de planiferio, claro, hecho con puntos. Sí. Igual, era igual. Era igual. Bueno, no importa. Esto no iba a eso. Ah, C5N, ¿qué hacía? Yo te puse. ¿Cuál era la transmisión de C5N? Una cámara desde la puerta del canal. No. Sí. Desde la puerta del canal. Genial. ¿Y qué era el audio? Eran los tipos del noticiero diciendo: ahí está tu auto. No, sí, te lo juro, estúpido. Uy, lo tenés que mandar a hacer chapa de vuelta, decía otro. Yo no entiendo cómo nosotros a veces decimos, no, esto no lo pongamos al aire. Si a ellos les importa un carajo todo. Carajo. Decía, che, bueno, no. Bueno, ahí vemos. O sea, cada dos minutos trataban de ponerle un tono periodístico. Claro, bueno, ahí vemos que el agua sigue cayendo. Estamos transmitiendo en vivo desde la puerta del canal. Dice, ahí se ve tu auto. Dice el otro. Ahí se ría. Y veías, ¿qué era la imagen? Veías dos autos, una calle absolutamente normal y lluvia. Sí, sí. Durante 15 minutos. Pues, yo iba alternando canales. Después en Crónica tenías una placa que decía, por fin cayó la lluvia, por algo así, con un solcito que bailaba. Y música medio de cumbia de fondo. ¿Qué? Está lloviendo en Buenos Aires. ¿Qué? Cámaras de atrás que pasaban, cortaba y te ponía en vivo desde Carlos Paz. Escucha, Carlos Paz es una ciudad en el centro de Argentina, muy poco importante, pero turística. Muy poco importante, pero turística. Entonces en el verano a veces ponen. Muestras decir, teatrales. Exacto, cuando te hablan de cinco ciudades turísticas y el clima en Buenos Aires, ponle que es una de ellas. Carlos Paz, en la mitad de Córdoba, en la mitad de la sierra argentina. Entonces, pasan a Carlos Paz, eran las 10 de la mañana. La única noticia de Carlos Paz es que no estaba lloviendo. Te ponían un móvil, veías la plaza, autos que pasaban, gente caminando y te decía, bueno, vamos a Carlos Paz. En Carlos Paz hace 26 grados. Sí, sí. Y ahí vemos la calle de Carlos Paz. Es genial, es genial. 5 minutos así, no pasaba nada, volvían a Buenos Aires y en Buenos Aires está lloviendo. Y el sol bailando. Y ponían música. No había nada, no había nada. Es que pasan montones de cosas, pero. Sí, no, te quizás es voluntario decir. Y después tenías a otro que no me acuerdo cuál era, que era de. Que fue el más divertido de todos. Y dije, ¿cuál era el otro? Era América 24, uno de esos. Que estaba transmitiendo. Estaba desde la calle con una mina que tenía un paraguas transparente, que ya hacía una gala de un lujo audiovisual terrible, porque como era transparente se veía la calle atrás. ¿Se entendés? Si no hubiera subido una mina con paraguas. Ajá. Pero se veía transparente, se veía la calle atrás. No, había otro que tenía un tipo pobre que le habían mandado el tape de que mostraban la calle con lluvia, ¿no? Sí. Y capaz que hasta de archivo, porque había colectivos, había como varios móviles, si no. O sea, o tenían un despliegue de móviles impresionante. Para filmar la lluvia. Para filmar la lluvia. O tenían siempre tapes de gente que llovía. Y el tipo lo dejaron pobre, solo, muerto en el desierto de contenido, 15 minutos hablando. Ah, eso es terrible. Te morías, eso te morías. Era el mejor stand-up que vi en los últimos. Bueno, acá vemos cómo sigue lloviendo. Y el tipo todo el tiempo trataba de ser relevante, ¿no? De sonar noticiero. Claro. No decía, bueno, vemos que está lloviendo. No, y era como la pego que empezó a hablar de la familia. Sí. No. El tipo trataba de mantener el tono del noticiero. Entonces decía, bueno, seguimos lloviendo. Acá se ve la ciudad de Buenos Aires con la lluvia. Intensas que sigue cayendo precipitaciones. Intensamente en la calle. ¿Y la bueno, música? Esperamos que las avenidas. No, sin nada, pelado. El tipo solo decía, bueno, probablemente. Te das cuenta que no tiene nada de contenido, pero el tipo decía, probablemente en las siguientes horas se van a empezar a congestionar los mayores accesos a la capital. complicando esto la distribución de la gente que, bueno, que va a trabajar, que va a realizar sus emprendimientos en la ciudad de Buenos Aires. Ay, estaba estirando. Estaba buscando, estirando, sacando lenguaje claro. televisivo. Aún hoy vemos a la gente que va a sus distintos menesteres en la calle, algunos con paraguas, algunos desprevenidos, los tomó la lluvia. Ay, sin poder resguarecerse, algunos con piloto. Ya me tengo que decir que la noticia, que algunos usan piloto y otros usan paraguas. Sí, sí. Era muy raro. Pobre tipo, 20 minutos seguidos. Y me los vi, y me los vi. Y dije, la televisión tiene esperanza, porque esto me hizo mucha gracia. Eso, viste cuando, bueno, se hace muy pesado. Y vos decís, pobre tipo, o decís, es un tarado. No, es un genio, mira el trabajo que tiene. Pero, está bien en la tele, hay gente que tiene trabajo realmente jodido. Ese tipo está ahí con el micrófono diciendo que está lloviendo. Pero no está mejor cuando agarra ahí y se va para otro lado. Ah, cuando abandona eso, decís. Sí. Como si él pudiera decir, mi trabajo acá está de más. No, no, no, si dice, por ejemplo, bueno, acá vemos un colectivo de la línea 127 con el agua casi hasta la puerta. Yo tomaba el 127 cuando iba de lo de mi tía al dentista. Ah, que se ponga a hablar de él. No, no sé, ponele onda. A nadie le importa, todos sabemos lo que va a pasar con el que la lluvia cae, que se inunda. Sería etcétera. ¿Vos crees que no saquen el trabajo? No, no, no, no, no, no, no, no, justamente no. Bueno, y eso y otra cosa. ¿Por qué a veces los noticieros pues le dicen inundaciones en Jamaica? Y te ponen un tape que siempre dura 30 segundos en un loop interminable. Interminable. Interminable. Siempre la misma señora que tira un balde de agua al piso, como algo así. El perro que mira a cámara y se va. Eso está genial. Siempre es interminable. 30 segundos. Continúan las intensas precipitaciones. Yo vi dos cosas buenas mientras llovía. Dos cosas buenas. En Crónica tenían un tape que iba una caja caminando con patas. Ah, ¿de dónde? Eran, se ve que eran dos nenes metidos adentro de una caja de cartón que caminaban para resguarecerse de la lluvia. Pero vos lo que querías es una caja cuadrada como si fuera de un televisor. Resguarecerse me gustó, ¿eh? Sí, ¿no? Resguardarse o guarecer. No, no te lo iba a dejar pasar. Pero me pareció bueno porque es un mix resguarecerse. Resguarecerse. Le estamos dedicando mucho tiempo a algo que no solemos consumir y todo eso. No, no. Resguarecerse. Resguarecerse. Es un nuevo disco de Pablo Milanés. Te suena. Sí. Bueno, no, eso, la caja con patas era genial. Caminando por la vereda entre la gente, una caja que medía un metro de alto, ¿entendés? Sí, nada, porque eran dos nenes chiquitos caminando. Y lo otro que vi fue, también en Crónica, un tipo que cruzaba, y ese estaba en vivo, inmóvil, ese está en vivo. Un tipo pasó, un hombre adulto, de edad, de estatura, con una bolsa de polietileno negra. Puesta todo como si fuera un fantasmita de Pac-Man, de Casper. O sea, era la bolsa con patas, sí, con un agujero para la nariz. Solo para la nariz. No veía el tipo. No veía. Solo la nariz, el agujero, las dos patas y las manos que asomaban por abajo como bien apretadas, ¿no? Por la falta de movilidad. Se paró, pasó y saludó a cámara. Con la mano así agarrada, tipo. Signo, hola, hola, el dedo para arriba, hola Crónica. Y siguió caminando así, abajo de la lluvia. Parecía una de las personas del video de Gondry de Daft Punk. O sea, ¿viste cuando bailan? Turun, tun, tun, tun, ¿sabes tun, que no veo tun, muchos videos? Tun. Estoy hablando de un video del 92 más o menos. Pero, la verdad no lo tengo. Ok. No importa. ¿Te la remo? Sí, sí. ¡Qué buenísimo ese video! Me acuerdo. ¡Qué buena época! ¿Cuántos videos? ¿Cómo ¿Cuánto vi? Nirvana que escuchaste? Claro, tipo Guns N' Roses. ¿Cuánto Guns N' Roses? De ese estilo. Che, ¿y si seguimos? Sí, obvio. Feliz año, Nahuel. Feliz año para vos. Date por comenzado en el super año este, que es el 2011. ¿Te acostumbraste ya a decir 2011? No. Yo tampoco. El otro día pensaba lo mismo. Digo, ya todo bien en 2010. Claro, sí. No, me quedaron muchas cosas por hacer que no hice, entonces debe ser eso. Ah, cierto que esto no era terapia. Sí. No. Vale, no. ¿Qué te falta de té? Siento por antes. ¿Vos te reís? Pero te pasó en serio. Te acabo de pasar en serio. Totalmente, pero ese es el acercamiento. que decís, ok, pero ¿por qué? Claro. O sea, soy un idiota, me molesta esto, pero ¿por qué? Y yo todavía pensaba, algunos de nuestros escuchas, nuestros seguidores, ¿habrán empezado a ir a terapia a raíz de darse cuenta de muchas no, cosas, escuchando, que, etcétera? Yo creo que al revés, yo creo que a lo mejor dejaron. Vos siempre estás con eso, con que dejan. Para mí no se superan la mayoría de las cosas. Que se enteraron que se nosotros, aprende no, a ir con eso. Se enteraron que nosotros hacemos terapia. Ajá. Y no nos ven, no nos escuchan cada vez mejor. Para mí que dejaron. Para mí que dijeron, esto de la terapia evidentemente no funciona. Acá nos reímos porque comenzamos el año con unas fotos que probablemente vayan a ver. Dijimos, este año no vamos a renegar de los vicios, ¿no? Como quien abre su horizonte a un mundo de hedonismo, qué sé yo. ¿Hedonismo? Sí, no sé si aplica. ¿Escuchan? Con unos tragos, un whisky en un vaso de copetín. Tiene un lado... Describí el vaso de mi whisky, por es favor. Es un vaso de shot, te diría. Es un vaso sin personalidad. Ese vaso está... No. Es un vaso como es el, un de, vaso el sin, de los mares. Es un vaso sin personalidad. Ese vaso está entre un shot de tequila. Es muy divertido ver a André fumando porque pone una cara de que... No lo puedo decir, ¿eh? Decilo. No. Es casi pornográfico. No lo puedo decir. Que casi pornográfico. Le das como una succión mamaderística. Porque se apaga. Y justamente. El señor, porque tengo un habano en la mano, por más que suene casi homosexual de mi parte. Sí. El tipo que fuma habanos. ¿Por qué no se hace puto y listo? Está al borde. Ya está, liberate, Jorge. Fumás habanos siempre. Salí del ya closet está, de una. ¿Te gusta la... Totalmente. Ya está, tranquilo, relájate. Sí, ya tenés que chupar. Sí, ya está. Si confirmaste que te encanta tener eso en la boca, ya está. ¿Vos decís que Aníbal Smith era gay? No sé quién es. ¿De Brigada? Ah, el que se fumaba la banda al final. No digo que era gay, le digo que le gustaba. Okay. ¿Salimos? Bueno, bienvenidos, amigos. Bienvenidos, con muchos ruidos de... ¿Brindamos? El tuyo... El mío es re de mina, el trago este, hablando de... ¿Qué contiene tu trago? Porque esto es sonido, Nahuel. No sé, Nahuel. Me lo dieron. Es vodka, a ver. Vodka y licor de melón. Acá nuestra bartender. ¿Qué es tu bartender, en realidad? La bartender residente. Tu bartender residente me preparó vodka. Me voy a explicar cómo se hace este trago, que es tan complejo. Bueno, ¿cómo se hace el trago este, bartender? Hielo, licor de melón. No, vodka y licor de melón. Lo dice mientras cruza lentamente sus piernas. Uh-huh. Una parte... Muy bien. Muy bien. Algo hemos conseguido. Que no vaya ese gimnasio de mierda, A la Sharon Stone. Sí, tío. Hizo la gran Sharon Stone recién. La Sharon. Bueno. Y yo estoy tomando. ¿Qué es esto? El Juancito Caminador. Juancito Caminador. Un Juancito Caminador, cortesía del señor Data. Un gran un invitado que tuvimos acá. Sí, trajo un vino memorable. ¿Viste? Bueno, eso. Es amante de la... Se va a la bartender. Amante de las bebidas espirituosas, el señor Data. Y un conocedor. Sí, recuerdo esa reunión con... Ya hace mucho, en alguna ocasión... Sensaciones distintas acerca de un gran vino. Sí, lo sé. Si le pones un poco más de inspiración, podría ser los que están al borde, los que afuera hacen... Me parece que se apagó. Algo sale. Sí, tiene gusto, pero... Bueno, ya está. Me parece que suprimimos esto. ¿Arrancamos? Con eso. Bueno, genial. Te iba a contar algo que a mí me preocupa. Es casi una confesión, Andrés. Ok. Contame de tu... No sabemos nada de esto. No sé nada de la Bon Vivant. Sí, no. el bomb. Soy una especie de aprendiz de sibarita. El otro, esto, ¿puedo hacerte un comentario? Está casi bueno porque tiene mucho hielo. ¿Puedo hacerte un comentario cortito que no depare en una hora de hablar de cosas que no sabemos? ¿Puede que esa sea la clave de 2011? No, los episodios a partir de ahora van a durar 10 minutos. Estaba viendo el otro día que prendí misteriosamente la televisión a la mañana. ¿Cómo prendes misteriosamente la televisión? Con la mente. No, te dije que no quería que esto depare en una hora de comentarios sin sentido. ¿Cómo la prendes misteriosamente? ¿Haces ruido de misterio? Para enchufar la televisión tengo que hacer un montón de movimientos, correrla a un lugar que llegue el cable, desenchufar una cosa, enchufar otra. Pero tiene que estar parcialmente oculto, si no, no es misterioso. Está oculto. Okay. Tengo que enchufarlo, cosa que me depara un ejercicio grande. Pero si querés te cuento por qué pasó eso. Porque para un espectador externo que te espía por la ventana, ¿sería misterioso tu forma de prender la televisión? Sí, imagínate. Verme en calzoncillos. Estoy tratando, pero agachado, buscando cables, es de por sí misterioso. Es un misterio que poca gente quiere resolver. Bueno, pero si querés te sigo contando. Sí, contame, entonces, por favor. Entonces, a la mañana, me encuentro haciendo zapping, descubro que no hay prácticamente televisión, y que solamente es venta directa. ¿Cómo volvemos al ruedo de lo que por estamos eso, hablando? Venta directa o noticias, ¿no? Del otro lado, estos canales de cocina, y empiezan a hablar de la vid, de la buena vida y los sabores, qué sé yo. Es todo un tongo. Es canal tongo. Te acabas de dar cuenta. Es canal, yo me acabo de dar cuenta. Canal tongo es eso. La chica que escribió el libro y lo presenta. El señor que abrió una heladería y nos da de probar su helado. ¿Sí? La bodega que nos trae su champagne. Después el que hizo un muffin con no sé qué, todo entongado, todos son amigos del otro, le cobran por aparecer. Bueno, de la buena vida. Pero yo pensé que decías que era un tongo porque era mucha fruta, todo el tema de la descripción de los vinos, eso ni hablar. De la comida. Había una de las personas que más sabe de vinos ahí, que se supone, porque es un viejo. Para mí que sabe. ¿Sabes cuando dijimos que íbamos a leer una vez por episodio una etiqueta distinta de vino? Dijimos muchas cosas. Pero el tipo este dice, este vino es distinto al otro porque tiene mucho más, y usó todas las palabras que yo entendía, como decirte, tiene mucho más cuerpo. Tiene mucha más mucho más aroma frutal. Hay una palabra que adoro y que usan mucho. ¿Cuál es? Redondo. Redondo. ¿Cómo es redondo? ¿Cómo? Redondo. ¿Cómo? Sí. Redondo. Sí. Tiene una terminación redonda en el paladar. Exacto. Es ¿cómo? Redondo. Yo he visto cosas redondas en mi vida. Sí, créeme, pero o sea, en el paladar una cosa redonda. ¡Sansa! Es una pastilla, ¿no? Bueno. No todo es un escroto de toro. Sí, en tu paladar. Epa. Bueno, salimos entonces, sí. Ya te conté lo que te quería contar. Y te decía que iba a ser casi una confesión, que me di cuenta que me estaba pasando. Se viene el 2011 confesionario. No, te lo cuento a vos, a ver si a vos te pasa parecido, bancame, lo que sí te pido. ¿Viste? Cuando le doy de comer al perro. ¿Viste? No me pasa parecido, no tengo perro, tengo gato. Tenés gato, usamos el balanceado. Ah, ¿no? Ok, listo. Entonces, ¿viste que hay que darle balanceado, alimento balanceado, una o dos veces por día? Son esas pelotitas históricas. Cuando le doy de comer balanceado al perro, que meto así la mano en el... es una bolsa gigantesca, ¿viste? ¿Vos le das con la mano? El perro... No. Entonces, meto como si fuera un recipiente, un tupper. Ah, ¿le servís el balanceado meto con como... la mano, no? No. Yo tengo un tupper, que sí. Es la porción de él, la porción del perro. Ah, o sea, metés el tupper en meto la bolsa balanceada. Meto el tupper en la bolsa, es lo saco... Exacto, es como la lavarropa. Y se lo tiro en el plato. Cuando hago todo ese movimiento, viene un olor a comida de perro que me da hambre. Me da hambre, automáticamente. Son las 8 de la mañana, 6 y media de la mañana, okay. No desayuno, no puedo desayunar. Hago eso, viene ese olor a comida de perro, me da hambre. No me siento bien, me siento mal, porque viene la parte en la que digo, pero psicológicamente mal. No, que psicológicamente. Ah, físicamente mal te sentís. No, para nada. No, entonces psicológicamente mal. No, para nada. No, pero físicamente entonces. ¿Me querés ayudar? Te estoy tratando de ayudar desde que empezamos a grabar. Bueno, ayúdame. Yo te dije, a este chico lo saco de la droga grabando. Te voy a salvar la vida. Al perro y me da hambre. Nahuel, te salvo la vida, te grabamos un podcast. Así puedes sacar todo eso que tenés adentro. ¿Qué hago, Andrés? estamos haciendo esto. Y no voy a comer comida de perro. Eso lo resolví el ¿Probaste? Primer día. Sí. Sí, sí, he comido. ¿Y? Pero en un tren de... bueno, cosas peores le han pasado. Pero no ah, es rica. Ah, una especie de fiesta. Claro, no es rica, no es la gran cosa. ¿Qué comiste? ¿De perro o de gato? De perro. ¿Te pasa? Sabor carne, sabor... Y teóricamente es senior. Era para perros adultos. Es para adultos. Para perros viejos. Sí, sí, es senior. Sí. Era senior de... ¿Y te mejoró el pelaje? Sí. ¿Viste que estoy... ¿Está más brilloso? ¿Viste que ando? ¿Tenés menos parásitos? Claro. ¿Cómo se llama? ¿Traes la pelotita mejor? ¿Qué? ¿Tuviste algún tipo de síntoma posterior? Ah, pará, porque ahora no es más senior, ahora es Maxi Mature. Me acordé de otro dato. Mature. Maxi Mature. Pará, ¿y cómo se llama la marca? ¿Por qué Maxi Mature? Es para muy viejos. Y es un perro grande, Maxi Mature. Es, un perro grande es Godzilla, es viejo. Godzilla no es perro igual, ¿eh? No importa, pero vos me entendiste. Bueno, Dogzilla. Decile que está viejo el perro mi novia, va a ser lo que te conteste. Es muy divertido, es muy divertido. No, es de Nestlé. No me acuerdo el nombre del alimento, pero es carísimo. Increíblemente. Es carísimo. Carísimo, pero... Está destilado de las mismas tetas que la tinta de impresora. ¿Vos querés decir? Son los tres materiales más caros del universo. Tinta de impresora, comida para animales y el petróleo. Y el tercero, supongo. Entonces, ¿me bancás? ¿No te pasa lo mismo cuando le das de comer a las gatas? No, sabes que no, pero sabes que la comida de gatas tiene menos hormonas que la de perro. ¿No tiene olor la comida de gato? Tiene olor la comida de gato, sí, pero no lo encuentro atractivo. A mí yo no lo encuentro atractivo. ¿Vos pensás, no lo encuentro, claro, atractivo. Pero esa es la pregunta, Nahuel. Esa es la pregunta. Es una respuesta vegetativa, ¿entendés? Eso te pregunto. ¿Es porque vos encontrás atractiva la comida no. del perro? ¿Te parece sabrosa? No. ¿O vos crees que hay un tipo de conexión molecular? Es algo que tiene, que no sé, me da hambre. Las feromonas del hambre. Ponele. Claro. Nunca me comería una pelotita de esas de perro, nunca me la comería. Pero te dan ganas de masticarla. No, nunca. Claro, nunca no. la masticaría. Pero bien. Me da hambre. Sí. Y no tengo hambre, ¿eh? ¿La no levantaste con el pie sin la mano, por ejemplo, eso? ¿Hacés esas cosas vos con los dedos de los pies? ¿Que levantás cosas del piso sin usar la mano? Soy muy hábil, Andrés, me has visto levantar. ¿Cuál es tu mejor levantada? Puedo levantar, puedo agarrar, esto es... Muy complicado, ¿eh? Sí. Agarro una tijera y la usás. Con la otra mano agarro un papel y corto. Y puedo cortar. Con los dedos del pie. Es una de las cosas más inútiles que sé hacer y me enorgullece. Ay, muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Por qué no filmamos un video y lo ponemos en la página? Seguro que le va mejor que al podcast. Vos estás poniendo. Corta con los pies. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Vos no podés? A ver, mostrame. Mostrame, vamos a sacar una tijera. Me va a costar con esa tijera. Cortame acá un poquito. Vos sabés que lo hago, pero no va a ser radial. No va a ser radial. No va a ser radial, pero lo hago. Bueno, ahora sí. Sí. Les recomendamos a nuestros amigos. Ah, pará. Octagésimo. Octagésimo. Bienvenidos, señores. Bienvenidos, episodio amigos. Número 84 de Etcétera Podcast. Octagésimo episodio. Empecemos bien el año, Nahuel, te lo pido, por favor, lo hacemos de vuelta. No hay forma de empezar bien el año. Ya sabes. No con vos, no con vos cerca. La cuarta vez te que empezamos un año y no hay forma de empezar. No hay forma. Bienvenidos, señores. Esto es Etcétera Podcast, el podcast sobre todo y sobre nada a la vez. Es el episodio número 84. Bienvenidos, amigos. 84º episodio. Sí, mi nombre es Andrés. Nahuel los saluda. ¿Viste cómo te lo voy a cambiar? Bien. Y bueno, seguimos acompañándolos. ¿Sabés qué? Lo tiramos casi como, viste, cuando las entrevistas largas van repitiendo con quién están entrevistando y eso, por si vos agarras la entrevista a mitad de camino. Muy importante. Y dices, bueno, acá estamos con Rodrigo Perosa. Qué interesante, ¿quién será el que está hablando? Bueno, hasta luego, listo, te seguimos en TikTok y te lo perdiste. Y ya por eso la radio tiene la costumbre de repetir todo como si fuera tarada. Yo me iba comprando. Y por eso la televisión repite todo el tiempo que está lloviendo. Ah, qué triste medio de comunicación. Bueno, la otra vez pensaba, ¿no? Y digo. digo, así. ¿Te acordás cuál fue el primer CD que te compraste? ¿CD de música? Sí. Wait. El primer CD que compraron en mi casa, me acuerdo. Ajá. Me acuerdo cómo fue la historia. Es muy interesante para escucharla. Es un disco re aburrido. Es absolutamente re aburrido para cualquiera que escuche este podcast. Pero es que me acuerdo vívidamente eso, porque yo lo veía como un progreso increíble en la tecnología. Sí, era como si fuéramos a Japón. Partiendo a de la base que mi familia nunca hubo novedad de tecnología. No, la mía tampoco. Y mi padre era muy conservador al respecto de los adelantos tecnológicos. Exacto. O sea, los leías en la muy interesante. Él te proveía la revista. O sea, te proveía de la publicación para que supieras que esas cosas existían. Ah, sí, sí. Por ejemplo, los lásers. Pero en casa no hacía falta. No hacía falta. No hacía falta, sí. Nosotros tuvimos mucho tiempo, y yo lo habré contado acá, una televisión blanco y negro, cuando la mayoría del mundo ya había pasado al color. Y tuve durante muchos años la televisión en cable, la televisión de aire, cuando todo el mundo ya tenía cable. No, pero eso está bien, pero el caso de la televisión blanco y negro es un caso bastante especial, es el de tu familia, ¿eh? Porque sostener hasta una televisión blanco y negro, más allá de por la cuestión de no voy a entrar en la novedad. Somos gente que le cuesta cambiar, en general. Ah, mira. Cierto que. Está bien. Yo iba más a la novedad, no me quería meter tanto. Pero. No estoy enterado. Cierto que. Otro no estoy enterado. Entonces, menos mal que pusimos 4 vidrios para este año. Qué difícil, ¿eh? Bueno, perdón, y me acuerdo vívidamente eso de estar con mi padre. De sentir que estaba a partir de este momento nunca ibas a estar frente a una novedad tecnológica superior. Tan idiota no era. Yo sí, ¿eh? Yo dije, no hay nada después de esto que es un papel... plateado. ¿Qué más puede haber después de esto, Andrés? ¿Qué más puede haber? Yo pensé eso, ¿eh? No, pero ¿sabes qué pasa? Mira, yo me acuerdo, estamos en un lugar con mi padre y él dijo, como diciendo, bueno, podríamos comprar esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Y compramos un Discman. Sí. No un aparato grande para mesa, era un Discman. Al que le podías poner parlantes y querías... ¿Qué pasa? En casa de mis papás había ya un amplificadorcito con entradas. Claro. Así como está enchufada la bandeja de discos. Exacto. De LPs, de discos de vinilo. Y la idea de mi padre era enchufar el Discman. Entonces no compraba todo un minicomponente. Ese es un buen razonamiento en familia. Sí, o sea, no compraba todo un minicomponente nuevo con parlantes nuevos. No hacía falta. Era cuestión de ponerle una nueva entrada. Uh-huh. Entonces, bueno, compramos un coso para así. Y estábamos en una salida, como una especie de un shopping o algo así. Me acuerdo que fue como, bueno, a tu mamá le va a encantar. Mentira, mi mamá. A mi viejo no podía chuparle más un huevo. No le interesaba esa cosa que... Nada. Pero a ella le va a gustar para escuchar música, sí, porque es muy especial. Sí, bueno, buenísimo. Entonces compramos un Discman que te juro que el día de hoy lo verías como sofisticado. Porque era de Pioneer, me acuerdo. Y tenía como la base del Discman, como si fuera la parte donde van las pilas y los controles, sólida, ¿no? Ciega. Pero inmediatamente donde estaba el disco era todo de plástico transparente. ¿Eh? Como te digo. Veías el disco girando. Pero casi todo el disco, no solamente la ventanita. Sí, sí. Era casi como todo transparente, salvo, como te puedo decir, el eje donde giraba. Ajá. Salía como si fuera la rueda de una bicicleta. Sí. ¿Sí? Era todo era muy de futuro. Entonces yo lo ponía y digo, uy, qué loco. Y apretabas el play y tardaba, ¿viste? Sí. Giraba un rato. Y después te ponía el play. Y me acuerdo que el primer disco que compraron era un disco de compilado de canciones de Virgin. De la discográfica. Sí, sí. Era como dijera Ten Only You Love Songs, claro. No sé qué. Una mezcla muy... Una mezcla rarísima, aparte era como contemporánea, entonces era peor, porque ni siquiera eran clásicos. Y me acuerdo que la única canción que me gustaba del disco era... decime que te la sabías por número. No sé. Hoy no me acuerdo. Ponela 4. No, pero al ser un Discman, yo te puedo decir en qué terminó eso. Era Moonlight Shadow. Sí. ¿De cómo se llama la banda? Era una minita que cantaba. Ajá. Que de Yadubuey va la luz del cielo. Ah, vos porque te gusta la versión de ¿quién? ¿De quién era? Es genial. De Marcela Morelo. Ahí está, es esa. La que canta Marcela Morelo con la luz del cielo. Es. Temazo. Es un temón. Temón. Es un temón. Era el disco, era el tema descartable. Creo, me acuerdo que tenía uno que me gustaba más o menos. Que entonces a veces era esa canción y otra más o menos. Y el resto eran una patada en el alma. Ah, muy bien. Bueno. Al poco tiempo, ¿en qué quedó eso? Había dos CDs, no me acuerdo cuál fue el otro. Durante mucho tiempo eran esos dos CDs nada más. Encima era uno para él de, no sé... Era para mi mamá, supuestamente. Claro. No tenía nada que ver con nada. Era Jairo, ponele. O Serrat. Serrat. Sí, un CD que le guste no, a mamá. Era algo más internacional, pero tampoco, no tenía onda. ¡Ah, no! Ya sé qué era. A vos te va a gustar. Silvina Agarre. ¡Ah! Silvina Agarre. Era un CD de Virgin en Silvina. No Silvina te puedo Agarre, creer. De que... grandes éxitos. Silvina Agarre. Silvina Agarre. Muy bueno. No, yo quería un Julio Iglesias. De. ¿Te acordás cuando yo empecé a vivir sin tréboles de cuatro hojas? No. Mirá, vos sabés las ganas que yo tenía, ponle que tendría 12 años. ¿Por 12 qué años. Tenías ese disco acá de Silvina Agarre esa vez? Vos sabés. Esto ya tiene sentido. Vos sabés las ganas que tenía de escuchar cosas con auriculares en pristina calidad de CD. Claro. Para mí era como acariciar el futuro. Claro. Y igual no me bancaba escuchar el Silvina Agarre. Y ponía de vuelta. Moonlight. Sí. Me agarraba el Discman, me lo llevaba, me ponía auriculares yo, los míos, los del Walkman. Ajá. Y escuchaba eso y decía, qué bien que se escucha, es perfecto. Yo, ¿sabés lo que? La primera vez que vi un CD, tuve la sensación, ¿viste cuando veías en la televisión los domingos, en el programa que siempre en todos los países hay un programa que presenta músicos los domingos? Sí. A la noche, vienen a tocar las bandas que están de gira por el mundo, y viste que cuando ganan el premio de platino, les entregan el premio, que es un cuadro con el disco. Claro, sí. Yo tuve la sensación. El cuadro ese que tienen siempre en los estudios siempre, de grabación. Que es el... Siempre tuve la sensación de que el CD emulaba a ese disco de platino. O sea, la primera vez que lo vi dije, pará, pero eso. Es como un disco de platino que se escucha. Claro, un disco ahora, de platino. Ahora, ¿el disco ese de platino o de oro, qué sé yo, se escucha? No. Estaría buenísimo que sí. Y sí, pero la que si lo pusieras en una cosa buenísima en una banda. Ah, me viene un poco de video, muy grande. Escúchame, Andrés. ¿No te pasó frente a una novedad tecnológica? Me olvido que estamos grabando y te mastico hielo. Ok. Frente a una novedad tecnológica, sí. ¿No te pasó la sensación de decir, listo, este es el tope? Yo recuerdo, tenía una no me acuerdo, ponle que era una 486 con 2 mega RAM. Le puse 4 mega RAM, o sea, le agregué 2 más, ¿no? Sí. Y yo tuve la sensación de, ya está, no hay más mega RAM que le pueda agregar, o sea, ¿qué? No hay más mega RAM. El Windows 3.1, ¿no? ¿Qué necesitas para viajar en ¿qué el tiempo? ¿Qué va a necesitar? 4.3 mega RAM. Llegué al tope de la necesidad de la informática de la vida, ¿entendés? Duró poco. Yo no, pero porque yo desde muy chico viví en una especie de caldo de cultivo de que todo iba a ser todavía mejor en el futuro. Pero entonces, vos no estás entendiendo entonces, otra parte. Entonces todos los avances todo es mejor, pero eran llegaste... parciales. No. Nunca pensaba que, esto es el tope. Era como que, no, casi te lo digo como una cuestión, un problema. O sea, no se podía disfrutar del todo, nada. Porque igual no sé cómo llegamos acá, en el horizonte, no sé cómo llegamos. En el horizonte siempre había cosas mejores por venir. En la sección reproches. O sea, ¿vos estás contento con este CD? Sí, en el futuro van a ser más chiquitos. Van a ser más chiquitos, van a ser mejor, van a ser más baratos. Más baratos de qué sé yo. No, mentira, había un disfrute enorme de la tecnología en mi casa. O sea, yo mamé eso, ¿sí? Pero sí, todo el tiempo una especie de concepto de que estamos siempre como en los principios de algo. Y bueno, eso te va a pasar siempre. Yo ya sé que es cierto, de hecho lo agradezco porque es realista. Ah, bueno. Pero sí había un gran disfrute de eso, de como, mirá, esto se escucha y no tiene tal cosa, y me explicaban por qué. Ajá. No, por qué esto no tenía ruido y el cassette sí, y la diferencia que había entre digital y analógico y esas cosas. Y le dieron interesante. Siguiendo eso, ¿te acordás cuál fue el primer disco que te compraste? No tenía que pensar. Un disco que me compré yo. En cassette o en DC. Yo dije disco. En disco. Perdón. Descarta la opción cassette. No, podría ser en vinilo. Salvo que me prestes atención, pero dije disco. En cuyo cual ¿qué? Esta conversación sería mucho menos entretenida. Bueno, pero dije disco. No, no me acuerdo, no me acuerdo. Primero no me acuerdo. Bueno. El de Tango Feroz. Claro, ese lo tuvimos todo. Te satisface esa. El de Metallica, el negro. Sí. Está. No, era una cuestión. El Use Your Illusion 1. También. Lo vemos. Yo tenía Appetite for Destruction. For Destruction. No, yo eso la herencia. Appetite for Destruction. ¡La herencia! ¡No! ¡El mate de la muerte! ¡No! ¡Oh! ¡La herencia! No, el Nevermind. Nevermind. Muy, muy decidí. Sí. Yo, ¿sabés cuál fue el primer CD? El de Molotov, el de Donde Jugarán las Niñas. Sí, buen disco. Buena tapa. El. Sí, sugestiva. El CD que. El primer CD que compré yo. Pará. Con el negro de Metallica no lo hacías. ¿Sabías que si ves así se ve una sí, víbora? Totalmente. ¡Ah! Sobroso. Bueno, después salió ya más grande. La Renga, sí. Despedazado por mil partes, era un ángel o un demonio. Excelente, discazo. No. Discazo. Pero ya. Pero ya tenía que gustarte La Renga. Entrados los 90. El Pulse de Pink Floyd. Sí, grosso. La primera edición. Iba a comprar con el LED. La primera edición vino con el LED. Mi primer CD. Para aquellos que no lo conocen, es un disco doble de en vivo de Pink Floyd. Que tiene temas de The Wall y tiene temas de otros mezclados. Uh-huh. Como que gran parte de The Wall y varios otros mezclados. Sí, pero tiene de otros, sí. Y sí, tiene Breeze, tiene varios otros. Uh-huh. Y era como un box set raro porque venía con el librito y qué sé yo. Toda hecha como de papel. Cuando no salían. No. Y en el lomo, la edición primera, después hicieron una más fina que no tenía eso. Uh-huh. La edición primera iba con dos pilas AA. Sí. Y tenía un LED que emitía un pulso. Esto en el año 96. Sí. Yo tengo un año se bancaba el pulso. Yo tengo esa edición, la vieja, sin el LED. Sin el LED. Sin el LED. Sí. Va, yo. Ahí titilaba desde el costado de mi pieza. Uh-huh. Continuo. Toda la noche, todo el tiempo. Mi primer disco, sí. Ya que me preguntaste, te lo cuento. Sí. Queen, grandes éxitos. Sí. ¿Y no cuál era digas... tu canción preferida de los grandes éxitos? Y desde. A ver, pará. No me acuerdo si era. Creo que. Ponle que decime que no era Bicicleta. Will Rack, me encantaba. ¿Bicicleta te gusta? Tenía 8 años, Andrés. No, te pido por me favor. Encantaba. Les pido por favor a todos los que escuchan este programa que dejen comentarios. Todos aquellos. Los otros que les gustan, no. Los que no les gustan, así parece que están más de mi lado. Que piensan que Bicicleta es una canción muy estúpida. No, es un temazo. Vamos. Es ya, un temazo. Etcétera, ¿cómo es nuestra dirección, Nahuel? No te la voy a decir. Es un temazo. Etcéterapodcast.com. No. Todo lo que estén de mi blog que piensen que es un tema tarado. Pero, a ver, pará. Bicicleta. No la voy a tomarme una bicicleta. Voy a andar en mi bicicleta. Y si no fuera suficientemente estúpido, lo repiten. Bicicleta. Pero no es la letra lo importante de ese tema. Por Dios, Nahuel. Bicicleta. Pongámosle letra a... Flash le ganó en lírica. Bueno. ¿Sabes qué era? Flash y A. Sí. No, dice. Master of the Universe, no sé qué dice. Sí, y después hay una voz. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Admití que Queen hizo un tema estúpido. Por Dios. Hizo un tema estúpido y no es ese. Es Chicas de Traseros Gordos, ¿cuál es? No, tampoco. Ese está buenísimo. Está buenísimo. A ver, me arrepiento quizás de tener los grandes éxitos por no poder disfrutar los discos. Los discos originales. Los discos originales. Viste que eso con la edad viene, ¿no? No sé, puede ser. Yo creo que sí. Igual, yo... Como las arrugas. Rescato en algún punto... Es lo peor que le podés hacer al, al melómano, ese, el coleccionista, sí, de discos, tener un gran deseo de éxito. Al melófilo. Ese es el que tiene. El que sí. Por ejemplo, mira, tiene sexo con discos. De ámbito. De, mira, vamos a poner un ejemplo. La poesía. Me aburre la poesía. La poesía en escasos... Ah, yo tengo que estar en tu contra, ¿no? No. Ah, lo puedo estar de acuerdo. En escasos oportunidades la encuentro algo que me eleva el alma. Bueno, entonces vos te viene la curiosidad y decís Shakespeare. Te han hecho leer a Shakespeare. Mucha poesía. Préstame atención. Sí, por favor. Te hablé de la poesía, ahora te menciono a Shakespeare. Las obras más conocidas son tipo obras de teatro. Sí. Acto 1, primera parte, ingreso al salón... con un papel en la mano y... No recuerdo haber leído algo de Shakespeare que no fuera obra de teatro. Bueno, entonces, Shakespeare, ¿no es aburrido leer obra de teatro? Esto te lo pregunto yo a vos. Entonces, yo te contesto. Sí, okay. Es aburrido. No. Y vos tenés la opción de leerlo novelado. Tengo la opción de contestar o no. Yo tuve esta discusión. No querés seguir hablando de este tema. Sí, no, por favor, Nahuel. Yo tuve esta discusión. Quiero leer Macbeth, pero no, sí, quiero fumarme, pues ya la había leído y no tengo ganas de fumarme de nuevo. ¿Lo había leído o no? Vosotros, sí, lo leí obligado en literatura inglesa, no me acuerdo cuándo. Pero, a ver, es aburrido leer obra de teatro. Y tenía la opción de leerlo novelado. Y la respuesta fue, yo me puse contento. Y la respuesta fue, te estás perdiendo al mejor poeta de la historia por un capricho de imbécil, de no creer. ¿Perdón? ¿Quién fue el iluminado que tenga respondido eso? Alguien que tenía autoridad acerca del tema. No recuerdo su nombre. Es una virtud que tenés. Que tengo acerca de no recordar nombres. Estoy de acuerdo. ¿Con qué? Con lo que te dijeron. Ah, ok, estás de acuerdo. O sea que ahora, yo no me pasaría... me voy a olvidar tu nombre. No, yo, sí, yo no me pasaría del lado de el que te diría algo como, no podés, ¿por qué no? Sí, podés, estás en todo tu derecho, léelo novelado, léelo en dibujitos animados, haz lo que quieras. O sea, no. Me gusta la comparación entre novela y dibujo animado. Sí, onda. Sí. Comprate el libro Shakespeare para dáselo a tu mamá que te lo lea todas las noches. Comprate Shakespeare for Dummies y que te lo lea. Shakespeare for Dummies. O okay. ¿Cómo es el de acá? Que te dicen, tipo, para principiantes. Ah, ese está bueno. Comprate Shakespeare para principiantes. Sí, Macbeth bueno, para principiantes. Sí, está bueno, está muy bueno. Entonces, Sartre para principiantes. No, yo leí Hamlet y Ricardo III. Sí. ¿Sí? Pero qué patada. Y te puedo decir que Hamlet, más o menos. Pero Ricardo III es muy divertida leída, no, incluso. No, es aburridísimo. ¿La leíste? Sí, la leí. Vi la película de Robert De Niro, ¿es? O Al Pacino. Es a los Fockers. Nunca. Eso es. Vi los Fockers. Vi los Fockers de nuevo. La vi el otro día. Eso es mi familia, los Fockers. La fui a ver al cine. Tendrían que hacer una versión de los Fockers con Hamlet. Tipo, mi tío mató a mi padre. Fockers. Sí. Que pase lo mismo, pero gracioso. Lord Chamberlain. Algo así. Y Claudio es el tío. Tengo ese recuerdo. Yo no me acuerdo. Ofelia es la novia de Hamlet. ¿Y la madre? No me acuerdo. Pues está el sepulturero ese, que agarra la calavera de York y dice. ¿Ser? Y está el tío que es un guacho. Bueno, Scar. Claudio. El tío que es el ladrón, el león que mata al padre y Simba hace. No, y es igual. ¡Piso! ¿Vos te gustó el Rey León? Me mató. Y bueno, ahí tenés. Viste Hamlet sin darte cuenta. No, pero ya lo había leído. No, ahí no lo... No, es igual. ¿De qué estamos hablando? ¿Otra? No sé. No importa. No, que eso. Ah, que poesía, no. Me gusta mucho El Cuervo. De, sí, Poe. El Cuervo de Poe. Que es de las cosas más cuadradas, pero geniales de poesía que conozco. O sea, súper rima, súper estricta, cuadradita, pero tiene un ambiente, tiene un ritmo que para mí lo puedo leer y leer y leer y no me aburro. Es re divertido. No, sí, si lo lees. Y supongo que sí, Nahuel, si no me dejas hacer un punto. tenía dos cosas para contarte acerca de eso que acabas de decir. Decime vos cuál querés que te cuente. Quiero que me cuentes, ¿cuántas tenías? Dos. Dos, una para que sorteo. Una con las cosas que te aburren y otra con los lásers. Son... Y vos sabés que los lásers me llaman más. Los lásers. Te tiro la pregunta. Sí. Si querés hacerme acordar y después te menciono lo otro. En este mundo en gramas. ¿Cuál más pregunta al final? ¿La de los láser o la otra? La de los láser, me la de los láser, bien. Me dijiste los láser me pueden. No, pueden. Los láser me pueden. Entonces, dame. Yo soy de esos que comen lo que más feo primero. Ok. ¿Vos sos de los otros? Ok, no, yo soy. Soy Rockford. A mi dieta. Básicamente. Soy de centro jazz. Contame qué parte te querés que te. La otra, la que no es los láser. Bueno, la que no es los láser. Eso sí. Imagínate. No, mejor la de los láser. mejor la otra. Decime el poste y yo te cuento. No, la que no es los láser. La que no es los láser, la del aburrimiento es. Ah, la peligrosa. La del aburrimiento. Sí. Bueno, es una reflexión, ¿eh? Bien. A ver qué te parece. Dejá de robarte mi cita, Nahuel. Después en Twitter ponen mal. ¿Qué? Nada, no importa. Una reflexión en Twitter. Sí, bueno. A ver, imaginemos que hay. Básicamente, no sé cómo empezar, pero bueno, imaginemos que hay algo que te gusta mucho, ¿no? Descubriste algo que te gusta mucho. Sexo. No. Es música, por ejemplo. Una canción. O una película, si querés ir. O un libro, una novela. Música me parece genial. Bueno, dentro del tema que estábamos. Música. Descubrí que te gusta mucho una canción en particular. Y justo es la divina clase. Hay una peor. Él tiene un aparato de doble traición. De sí. Doble traición. Igual a sangre. Bueno. Igual la divina peor. Hay muchas peor. Pará, que la sabía toda. Sí, yo me la sé toda. Yo te conté en otro episodio, lo conté, tuve un viaje a Brasil con los casés de los padres son terribles. Vive con vos. Vive con vos. Vive con vos. Ya lo sé por qué. Darie. Nandira. ¿Cómo cagaron con eso? Ay. Qué machote que quedamos con esa parte, ¿eh? Escuchame una cosa. ¡Anda! ¿Sabes cómo me la aguanto? Más whisky. ¿Sabes cómo me la aguanto? Más whisky, cantinero. Camarero. Bueno, te contaba. Sí. Descubrís una canción que te gusta mucho. Hay dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Me parece que ya sé dónde vas. Bueno. Hay una persona... Este año no te cago los finales. Dale, me encantaría. Ay, eso quisieras. Hay dos tipos de personas. Una persona, y después yo te voy a decir cuál soy yo, y yo me imagino que te imaginas que imaginando. Se imaginamos. Hay dos tipos. Una persona va a ir a buscarla todo el tiempo. Si puede ser, la descubre y la pone en play y en repeat. Sí. Es el único caso en el que pones el repeat one. Exacto. ¿Viste? Otra persona la va a escuchar, la va a prestar atención, probablemente la repita otra vez. Uh-huh. Intente memorizarla, intente estructurarla, desarmarla. Intente apropiársela de alguna apropiársela, manera. Aprenderla con H. Aprenderla. Si toca un instrumento, se la aprende en la guitarra, se aprende la letra. Y probablemente la ponga en stop y en alguna especie de baúl mental. Y no recurra a ella constantemente. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Entonces, de nuevo volvemos a la separación esta entre estas dos personas. El que la repite todo el tiempo y el otro. Como el ajo. Yo creo que el que repite, el que se la guarda. El provenzal. ¿Sabes qué me parece? Mucha gente repite. El conservador que se la guarda. Sí. ¿Sabes qué? Tiene miedo que le deje de gustar. Sí. Y el otro es el repetidor, o sea, aburrido, que sabe que le gusta eso y a la media hora le va a pasar a gustar otra canción, tipo a otro reggaetón donde ¿y haya... Si, ¿y si los dos están motivados por el mismo miedo? Esa es la parte donde se cruzan y me dijiste que no me ibas a arruinar los finales. ¡Me jodés! Bueno. No voy a salir, dale. No me jodas. Lo tengo anotado, boludo. Todos son pelotudos. Esos son mis Twitter que no. Que no, que no pones. Sprints. Sí. Entonces, si yo tuviera Twitter, sí. En definitiva, estamos frente a dos personas frente a la misma conducta, pero que se desarrollan de maneras totalmente diferentes. Entonces, vos, ¿con cuál te sentís más cómodo? ¿Qué persona de esas dos crees que sos o de cuál estás más cerca? Si querés, yo te digo lo que pienso. Especialmente con las canciones, creo que no se aplica a todas las áreas de mi vida, pero creo que con las canciones soy más cerca de la primera. ¿Del repeat? Aunque tengo que aclarar que cada vez menos. O sea, recuerdo más ese comportamiento mío de otras épocas que ahora. Me acuerdo de ser época primeros CDs. Bueno, pero yo quería saltarme esa época porque los niños ven una película. No, niños, era adolescente. Bueno, pero los niños ven una película 70 veces y les encanta. No, pero me acuerdo de mucho. Las canciones lo mismo, los niños quieren esa canción todo el tiempo. Yo te hablaba ya. Pero yo fui niño casi hasta los 28, ¿no? Bueno. Ah, bueno, está bien. Entonces, ahora estoy en la preadolescencia. Apenas. Yo recuerdo de más chico. Sí, tenía ese comportamiento súper compulsivo. Tampoco salía a gritarlo al balcón como una bandana, tipo, ¡ay! Cantaba la canción. Pero sí me acuerdo que me empezó, o sea, se me pegaba una canción, me gustaba mucho. Creo que ayudado también por la disponibilidad que teníamos en esa época. De que hoy, casi cualquier canción que se te ocurra está al alcance de tu mano en 2 segundos. Y en aquel entonces te habías comprado ese CD, la cual te gustaba esa canción. Y no había mucha alternativa, o sea, era fácil que se te pegara esa canción. No que lo pusieras muchas veces, pero sí me acuerdo de tener ese comportamiento de ponerlas muchas veces seguido, de irle con las pasadas seguidas, iba descubriendo cositas. Ponerle que el bajo siempre entraba en este momento. Y grabación. Si escuchás con cuidado, se escucha un ruido de algo en tal otro momento, como el ruido de un movimiento, o sea. O un instrumento simplemente que no te habías dado cuenta que estaba. Tipo, descubrís un triángulo. Eso es interesante. Que de vez en cuando es tipo ping, ping. Y una vez que lo escuchaste, sí, no. No lo dejás de escuchar nunca, pero como que lo descubrís. Y eso viene solamente con las veces repetidas. Con el tiempo se fue diluyendo. Ajá. Pero jamás te podría decir que es por una cuestión de autoconducta, de no voy a escuchar esto mucho así no me aburro. Simplemente que no, capaz que no me apasionan tanto como en ese momento. O me distraigo más fácilmente. En definitiva, para redondear eso, yo creo que el miedo es el mismo, digamos. A uno que le empiece a aburrir. Eso que yo te había dicho antes, ¿no? Sí. Ah, ok. Pero quería redondear. No, si no te lo había cagado lo suficiente, dale. No, eso era. Sí. O sea, que el que la repite constantemente y el que no la deja de escuchar para que no le aburra. Está haciendo lo mismo. Sí, en el fondo sí. Es repetir constantemente también es una forma de no confiar en tu memoria, ¿no? Y no confiar en tu capacidad de poder extraer aquellas cosas verdaderamente importantes de esa experiencia, ¿sí? En el caso de esta canción, y poder realmente guardártelo con vos. Porque la experiencia no es en sí, o sea, toda la experiencia, sino que siempre es lo que vos extraes de ella. Ajá. Entonces, exacto. No confiar en que vos vas a ser capaz de recordar ese riff que tanto te gustó, ese estribillo que te pareció tan genial con lo como lo decía, o ese ritmo que te llevó. No confiar en tu capacidad, en tu cabeza, en tu lo que sea, para poder mantener dentro tuyo esa experiencia, hace que la repitas todo el tiempo, recurras a un soporte externo, en este caso es la canción. Y yendo a una parte más oscura de eso, ¿me oscurezco o no? ¿O salgo con otra cosa? Sí, oscurecerte. Ah, pensé que era más el tipo. Mientras no sea bajarte los pantalones. No, no es tan oscuro, me conoces. Okay. El. No es tan peludo. No es tan oscuro. El. En definitiva, somos. O sea. Perdón, y el otro hace lo mismo también. Claro. Pero vos pero hablabas. Más cobarde. Vos hablabas de. ¿Quién es más cobarde? ¿Eh? ¿Quién es más cobarde? No, en realidad son los dos los cobardes. O sea, vos decías. Pero el otro es por omisión. Es tipo, bueno, como tampoco confío en mi capacidad de seguir amando este pedazo de música, no me expongo a voluntad, porque me voy a aburrir. Entonces, de todo eso que me voy a aburrir, con cuentagotas. Un gran controlador, ¿no? Absolutamente controlador. Sí. Controlador de nimiedad. Pero... Y que te controla al fin. Pero vos empieza. Y a lo que iba esto, viste que decías... Los dos extremos son igual de mal. No confía en su capacidad de... No confía en su retención, o no confía en la capacidad de disfrute, incluso. Y en que es. En realidad es su capacidad de procesar lo que tiene, porque vos nunca retenés la experiencia directa. O sea, no es que vos escuchás, no sos cortocircuito, no es que escuchás una canción y te la grabás en tu cabeza y cuando quieres poner play. No tendría ningún valor eso. No tiene ningún mérito. Claro, pero vos no. ¿A quién no le gustaría tener esa capacidad de vez en cuando? Pero vos extraes un producto de eso. O sea, el producto que hace tu cabeza con la experiencia, sí, que tenés, con la experiencia de escuchar la música en este caso. Entonces, vos no confías en tu capacidad de extraer algo bueno de eso, o sea, de tu proceso. Nunca la canción directa. Por eso te volvés a exponer a eso que vos crees que es tu fuente fiel y original que tanto te enamoró. Ah, bueno, me cambia entonces un poco la visión. Eso es lo que yo quise decir, no lo que no, está bien, pero me parece válido, está bueno. Me aclara un poco más eso. Y el otro trata de hacer lo mismo, nada más que como tampoco confía en su capacidad de procesar y de retener algo copado, lo que disminuye es la cantidad de procesos. ¿Entendés? Le escucho una vez y me quedo con esa impresión. Le escucho poco porque yo voy distorsionando las cosas en mi cabeza cuando las voy. Y pero eso está bueno. Madurar una idea. Por supuesto que está bueno. Pero ante la exposición de algo que vos crees que es perfecto, en ese caso esta canción, tu agregado no parece mejor. Y no, sería más una idealización. Exactamente, absolutamente. Una idealización. Claro, entonces podría ser que el que resiste. Pero cuando no tuvimos complejos idealiza. Ni problemas relacionándonos con cosas que las cuales idealizamos. Ajá. Mira, se puso más interesante. Está bien. Empezando por las ideologías. Ajá. Sí. Cuanto más tiempo le dediques, neuronalmente crece. El laberinto, por llamarlo de alguna manera. Y aparte te empezás a encariñar con eso. Pero el encariñar es eso, es una trama más. Un balde más de complejidad al laberinto ese. Si sí, vos no lo decía por complejidad, lo digo porque cuanto más tiempo sostenés una creencia, por ejemplo, dentro tuyo, más tenés apostado en eso. O sea, más tiempo, esfuerzo y dedicación pusiste en eso. Por lo tanto, más cariño le tenés y más difícil es cambiarlo. Porque si no sería admitir que todo ese esfuerzo, ese tiempo que lo estés pensando de esa manera, estás equivocado. Y para el que resiste eso es terrible, ¿no? ¿Eh? Para el que resiste eso es terrible. Es muy caro. Es terrible. está. ¿Quieres llegar a otro lado? No, está bien. Lo dejaría ahí. Iba a ir con el láser. Hablando de láser. Ahí está. Ya que estábamos con los CDs, que leen láser, sí, y la láser. Música. Él... invento el láser, ¿no? Sí. ¿Qué fue? Los 90, ¿no? Que y iba que será a bastante resolver... más viejo, pero... No, los 90 que se hace público láser... y nos venden que va a revolucionar todo, ¿no? Entonces... Yo te dije, eso es la revista, Nahuel. Bueno, el láser que está matando a la ballena, pero el láser que te va a salvar la piel de una quemadura. Era todo el láser. Todo el láser. Un tatuaje, el láser. Una caries, el tatuaje. Láser. El tatuaje te tatuó en la cara. Sí, era así. Era decir, accidente de tránsito. Un láser protegería a nuestro de las colisiones. Sí. Los aviones que se caen, el láser protegería. Bueno, era. Bueno, hoy es Facebook. Bueno, pará, a eso iba a ir. Pero ¿te acordás con el clima que decía el láser que va a dominar las tormentas? Todo. Sí. Decía, le mandaba un rayo de luz al cielo, eso, no sé qué, a las nubes. Y se la dispersaba. Bueno, ¿sabes qué? La nanotecnología a esta década, ¿no? Del 10 o del 11 al 20. ¿No es el láser? ¿Es el láser de los 10? Me parece, porque. ¿Cómo se dice esta época? Es un kilómetro. ¿Los 10? Queda re feo. Sí. las decenas, ¿no? Me parece que es mucho más profundo de lo que estabas planteando. Sí, ¿sabes? Tenés razón. Hasta que no le podamos poner nombre, no lo vamos a poder describir, ¿no? Sí, la nanotecnología. Células madre. Para mí, más que célula madre, es la nanotecnología. Porque okay. Algo muy chiquitito le dice a la célula madre lo que tiene que hacer, ¿viste? Ah, ok. Pero no te pasa eso. La miniaturización. Yo no le encuentro sentido. Nunca me pudieron explicar bien qué me iba a resolver la nanotecnología. Lo mismo con el láser. Ya pero, lo vi. Pero de hecho lo hizo. Sí, está bien, pero te puedes comprar. Pero de hecho lo hizo Nahuel. No. Respetó el láser. No. Respetó el láser. No. Pará. Láser, discúlpame por haber hablado mal. Lo respeto. Te quemo la retina. Lo respeto, pará. Lo respeto, pero no me solucionó tantas cosas. Que te apuntaban con el puntero láser a los ojos. Sí, lo sigo haciendo, no pasa nada. Nahuel, lo sigo haciendo, es totalmente inofensivo. Te va del estudio. No, pará. Esto con los punteros láser de venta libre, Sí, los punteros láser de venta libre. No con los láser. Te quedas rebotando adentro y te quedas ciego, Nahuel. No, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Hay láser que son muy potentes. Esos láser pueden prender un fósforo, ¿viste? Hay unos láser. Sí. Yo tampoco, no lo probé porque no lo tengo, pero. Nunca tuve eso. ¿Sabes que me quedó como un. Eran buenos, los que les cambiaban las puntas y tenían. Eso me pareció una pelotudez. Sí, era una pelotudez. Pero. Era una pelotudez. Me interesaba científicamente y nunca me había comprado uno de esos. Creo que es un vacío que tengo. ¿Cuál? Materialista. No, pero ¿qué? Nunca qué... tuve un puntero láser. Nunca. Nunca. ¿Vos tuviste un puntero láser propio? Sí, tuve. Ah, ¿y para qué lo usaste al final? Y ¿lo tuviste en su momento o no, después? No, lo tuve después, me lo compré. Claro, para otra te lo compraste cosa. Grandote. Me lo compré para otra cosa. Claro, ¿y para qué lo compraste? Para llenar ese vacío. No, para señalar cosas. Teníamos que señalar cosas en frascos. Y me lo compré para señalar cosas. ¿Cosas en frascos? Sí. Era casi la única forma de señalar cosas. ¿Sabés cómo se hacía, señor? Con el reflejo de un vidrio. Para marcar algún pedazo de órganos humanos. No, las cosas son frascos. Las señalamos en frascos. When you're lonely, lost your way, and you're in your darkest day, don't you know the sun's going to shine again? When your luck is running out and your mind is full of doubt, don't you know that everything will work out just fine? The sun again will shine upon your troubled mind. Oh my baby, you will shine. And all those distant dreams are closer than they seem. Oh my baby, you will shine. Behind the scenes anyway, like puppets we are led about, living lives but having doubts. Wonder what's been pushing me around this town. The sun again will shine, I swear to you in time. Oh my baby, you will shine. And all those distant dreams are closer than they seem. Yo le quería recordar a nuestros escuchas que se pueden suscribir a nuestro podcast a través de varias maneras. Una es a través del mail. ¿Te acordás de las otras cosas? Cada vez que sale un episodio nuevo te mandan un correo y te avisan de esto. También te puedes suscribir por RSS si usas cualquier tipo de podcatcher o lector, por ejemplo Google Reader. Ajá. Como cualquier lector de noticias, te puedes suscribir por RSS, si no por iTunes, se descarga automáticamente. Bastante fácil, ¿no? Vía bastante iTunes. Están todos fácil. Los o seguirnos por Twitter, en el cual somos @etcpodcast. etcpodcast, y también por Facebook, facebook.com/ etcétera podcast. No sé, etcétera podcast. Etcétera podcast, sí. En Facebook es facebook.com/ etcétera podcast, donde también en ambos lados avisamos cada vez que hay un episodio nuevo. Uh-huh. Y vamos a leer, sí, estoy re seguro, me encargo especialmente. Y vamos a leer, Nahuel, los comentarios que dejaron nuestros oyentes en el episodio número 83. En nuestra página en etcéterapodcast.com. Muy bien, 23 comentarios a... Si nos quiere mandar un correo, Andrés. Un correo, esa, correo... ¿Por qué vos hacías esta parte? No, bueno, verdad. Correo @etcéterapodcast.com. Muy bien, te sale también, viste. Gracias a Diego MB, que nos deja su comentario, que dice, primero que nada, al pedo en Navidad. Bien. Recordemos que el episodio número 83 lo publicamos el 25 de diciembre. Fue el navideño. El navideño. Balú nos saluda y nos desea también feliz Navidad. Uh-huh. Anakin, también gracias por tu comentario. Connie dice que es una linda manera de pasar el 25. Muchas gracias. Lo dudo, pero... Sí, la verdad, debe haber cientos de cosas mejores para Navidad. Pero no tan bueno, o sea, es mejor escuchar etcétera podcast que, por ejemplo, estar así, tirado en el sillón lamentándote de la cantidad de comida que comiste el día anterior. Pero lamentarte de haber comido mucho es pesado, salvo que tengas es sobre un todo pesado para el que te está escuchando. Bueno, pero si, a ver, hay cosas peores como bancarte una especie de disputa familiar navideña. O que te explote el pie. ¿Como por ejemplo? No sé. Que se te quede un petardo o algo así. No, repentinamente. Es explosión de combustión espontánea. Como un bonzo de un pie. ¿Cómo así? ¿Has visto? Hay casos documentados. Sí, sí, no, güey. Ah, sí. Un pie de golpe explota. Al filo. Al filo. No. Caporro nos deja su comentario. Dice Connie que es adicta, etcétera, lo cual casi, bueno, hay un grupito, hay una granjita que te rehabilitan. Sí. No quiero saber cómo es la rehabilitación, etcétera. Te hacen ver noticieros de la mañana. Hay muchos psicólogos. Y sí, conductores de televisión y te hacen preguntas muy estúpidas. ¿Qué se siente haber perdido este partido? Ojo, pusimos todo en la cancha. La verdad que quería compartirlo también, ¿no? Eso lo dices cuando gano. Sí. Caporro, gracias por dejar tu mensaje. Estaba contento, Caporro, porque pensaba que era este el episodio del viaje a Galápagos. ¿Cuál? ¿El que pasó? El que pasó. Ah, era ese. Era ese. Era por eso ese. Iba a estar contento. Muy bien. Leonardo nos saluda. Que no se corte, nos dice como... Una frase muy... Como pidiéndonos más... Muy viejo y grasadera. Exacto, más publicación. No se ha cortado hasta ahora, así que no tiene por qué no se corta, se estira. Leonardo. Estirarse. A veces se estira. A veces. Arkev nos deja comentarios. Dice que se rió mucho con la anécdota del señor gay en el avión. Es buenísima. La anécdota del señor gay me la quedé acordando durante mucho tiempo. Es muy buena. Es muy buena. ¿Usted es gay? Sí. Y no me pienso bajar. Leonardo nos saluda con un comentario que está buenísimo y que vale la pena leerlo. Nos hace algunas menciones como la que habíamos dicho la otra vez de que a vos te gusta sufrir, uh-huh. Que es la frase que yo decía. Habla de JJ Abrams, del capítulo que a mí me costaba mantener el suspenso. Uh-huh. Pero te tira como que lo mantuviste bastante bien. Bien, viste, porque estoy aprendiendo. Sí. Y dice que la diferencia entre un niño y un hombre es el precio de sus juguetes. Algo muy sabio de decir. Deja una carta. Dice, señores duendes de los juguetes perdidos. Sí. ¿Dónde está mi Transformers submarino? Devuélvanmelo. Se pueden quedar con el juego de química y el de magia. Muy bueno, muy que esos bueno. Son los que eran. El de magia nunca tuve, pero siempre que iba a casa de alguien que lo tenía, de visita, le faltaban cosas. Claro. que hacían que yo, ni que yo era el invitado, no podía ni intentar entender cómo. Bueno, pero muy bueno un juego de magia que te lo vendan. Ya viene la parte JJ, ¿no? Sí. Que te lo vendan y adentro falten cosas. Y te diga, bueno, con la varita y el truco 74, haga aparecer los dados que claro. No están. ¿Qué es un ascensor frenado? Sí, si no me equivoco. Es misterioso. Es un sonido misterioso. Sí, es un ascensor que frena misteriosamente. ¿De qué es este ruido? No es la tijera. ¿Tanto te pica? No es la tijera. Si no me equivoco, dice Leonardo, no explota el avión para prender un celular. Solo hace interferencia con alguno de los equipos de la cabina y solo lo hacen en algunos celulares. Por una cuestión práctica, te piden que apaguen todos los celulares. Pero no solo los celulares, te dicen apagate el marcapasos, sí. Abuelo. Le dicen a todo el mundo. Aguantate. Pueden revivir al abuelo. Listo, ya despegamos. Reaviven al abuelo. Si te fijas, te dicen apagá el Walkman, apagá la radio, apagá, te dice apagá el respirador del abuelo, todo. El control remoto de aviones. Sí. Bien. Y Leonardo nos pregunta. Ah, esto estaba buenísimo. Yo no la recuerdo. Yo me acuerdo. Pero no me acuerdo de cuánto era la apuesta. ¿Pero quién había apuesto qué? Que yo decía que no. Vos decías que no, yo te decía que sí. Sí. Y estaba Leandro, creo, ese día también. Sí. El señor Gómez Puma estaba ese día. La apuesta, Leonardo, la apuesta nos hace acordar de la apuesta de si iba a ser o no remake de Volver al Futuro. Yo me la jugaba que iban a hacer Volver al Futuro una remake. Y vos y Gómez Puma dijeron, no. ¿Cómo van a hacer eso? Todo así, la cosa es que ahora. ¿No era una 4? Bueno, me parece que la apuesta no era una remake. Ya empezás a achicar, te estás achicando. La apuesta no era una remake. ¿La cuarta versión de Volver al Futuro te gusta? ¿La cuarta versión de Volver al Futuro? No, no hay una cuarta versión. Ah, vos sos un maldito abogado. Estás buscando entre los vericuetos legales para poder esconder tu sucia conciencia. ¿Qué sabe? Que tiene que pagar y callarse la boca. No. Sí, señor, eso sí, usted perdió. Vamos a buscar en el archivo. No. A ver si era. Buscame en el archivo. ¿Cuarta película de Volver al Futuro? ¿Vos me quieres hacer que te caiga trompada al aire? ¡Oh, sí, era una remake! Andrés, me tomé un vaso de una bebida que desconozco y me fumé un puro. ¡Te cago a trompadas! No es lo mismo una remake. A ver, ¿qué tiene de distinto? Una remake sería si rehicieran la 1, por ejemplo. La filman de vuelta con Zac Efron, con Aston Kutcher y no sé quién. Bueno, ¿entendés? Esta es la parte donde me vas a hacer. Esa es una remake. Esta es la parte donde ahora, vos te estás aprovechando de tu dominio, de la sutileza pelotuda del cine. Déjame hablar a mí. Distinto es si sacan Volver al Futuro 4 es que con el Locke en silla de ruedas y Michael Fox eso, con Parkinson. Eso. Entonces, es otra cosa. Bueno, como sacaron si la 4. No, me escuchás ahora. Sí, yo te estoy escuchando. Porque como sacaron la 4 de Indiana Jones. Yo te estoy escuchando. ¿Entendés? Ahora viene. Eso es una 4. Ahora viene. A ver, yo te digo otra cosa y te duplico la apuesta. Lo hicieron con Harrison Ford y no con Sean Connery. Ahora viene mi apuesta. Si sale. Una más Volver al Futuro, una más, la que sea, esa es una otra más apuesta. Si sale una Volver al Futuro más, sí. Más la que sea, yo te cago a trompadas. ¿Y sabes qué? Si sale una Volver al Futuro más, lo vas a tener que hacer en el cine. ¿Cagarte a trompadas? Sí, voy al cine a cagarte a en trompadas. En el hall de entrada. Sí. Por cagón, porque me dijiste que sí, que la sacaban la película. ¿Y sabes qué? Dijiste, no la hace, yo lo conozco a Zemeckis. ¿Sabes qué? Zemeckis. Te voy a cagar atropado yo a vos. ¿Con qué? En el hall. ¿Con qué? ¿Vos y cuántos más? ¿Con qué? Yo solito, en la puerta del hall. Con los lentes puestos. Ah, pues claro que va a ser 3D, ¿no? Claro, con los anteojos puestos. Con los anteojos puestos. ¿Pero qué? Cagón, boludo. Con un solo anteojo, así no tengo visión de profundidad. Sale la de Volver al Futuro 4. No, es una remake. No, si no va. Buscamos el tape. Si no buscan el tape. Va a estar Nahuel. Manche la pelota, boludo. Te dije, la 4 Volver al Futuro, boludo. ¿Qué? Vamos a ver si sale. Si es al pasado. Vamos a ver si sale. Vamos a ver. Gracias, Diego MB, por tu comentario. Ah, te ofendiste ahora. No, vas a leer. No leo más nada. No vas a leer. No, la señorita se ofendió. No me ofendí, pero no leo más nada. No, no. Esa es una previsión, no, bueno, no ofendí. Bueno, Leonardo deja la puerta de la violencia abierta. Haceme acordar, Leonardo, por favor, porque Leonardo, viste. Sí, bien. Escuché hace poco. Bueno, pero bien. Escuché hace poco bien. Yo ya me había olvidado lo que habíamos dicho, así que bien. Deja abierta la puerta hacia una cagada trompadas. Que voy a disfrutar. Te voy a dar, no, te juro que voy a empezar a ir al gimnasio y voy a hacer, no, voy a empezar, no, a hacer taekwondo mañana. Me voy a conseguir un disfraz. No, bien, no. Para cagarte a trompa. Un disfraz de Alf. No, tenemos un disfraz de Alf. Para que te caiga trompada. ¡Uy! Oh, ya Alf, te quiero meter una línea. Alf en la puerta, en la puerta del cine. Te va a apedrear algo. ¿Sabes la vergüenza que va a ser eso? Te juro, me estoy conteniendo. Quizás un Teletubby. Quizás me he visto de Teletubby para cagarte a trompadas. Y que pase de vergüenza. Encima lo voy a hacer tan humillante. Te voy a hacer disfrazar. No me vas a disfrazar de nada. Vas a ir con una campera de los 90. De nada. Una campera de los 90. Auto. Gallina. Y yo, eres un gallina, con una mira, mano atrás, sí, voy a poder meter una piña, boludo, lo voy a disfrutar. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Porque perdiste la apuesta que dos veces te negaste a pagar. Entonces, listo. Ah, no, no, pero yo ya estoy disfrutando la cagada trompada. Vamos a ver la cagada trompada. Ya le estoy disfrutando. Vamos a ver. Eran $100 o 200, ¿no? Va a ser un abuelo, va a ser esto, va a ser en el 2028.000. No sé si tenía fecha, mira lo que te digo. Sí, vamos a ver. Silvia Nataderos. Sí, me suena que tenía fecha. No sé si tenía fecha. Me suena que Goma Espuma haya ponido una. Goma Espuma ponido, está muy bien. Goma Espuma haya puesto una cláusula así de. No me llamaría la atención. Bueno, pero si es antes del 2020, algo así. Sí. Y fue hace. Como para que no se renovara tanto la tecnología que te hicieran la Volver al Futuro 4 con holograma de Michael Fox y cosas así raras, que bueno, obviamente. Va a terminar pasando. Bueno, Silvia de Nataderos nos saluda también. El calor la tiene disparatada, nos dice. Diego MB nos manda un comentario. Nos dice que muy buen episodio, con momentos que me hicieron reír en voz alta. Mr. Gay, que parece que fue en el top 10. Nahuel haciendo de vieja. Me asusta lo bien que le sale. Somos dos a los que les asusta. Incluso hace su aparición Alf en versión navideña. Había estado divertido el capítulo pasado, ahora que me acuerdo. Aprovecho algo para comentarles del episodio pasado. Dice, sí, el juguete con mayor nivel de decepcionabilidad. Genial, genial. Palabra. El concepto es genial. Es el índice de decepcionabilidad del juguete. Es genial. IDJ. IDJ. Es el IDJ. Bueno. O índice de decepcionabilidad. Que lo tengan que poner en la caja. En la parte de adelante. Es de mi IDJ de 6. Made in China, IDJ. Bien. Y pará, ya, ¿podemos hacer un comité? ¿De sí, IDJ? Sí, sí. Si no, ¿quién lo decide? Dale, está genial. ¿Y a quién ponemos en el. En el comité de. Alf. Alf, Alf tiene Alf que estar. Está bien. Que existió jamás es la fábrica de pitufos, dice. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo de la fábrica de pitufos. Es muy bueno. Yo no, no, la verdad no tenía que ver la fábrica. No, no la tuve, pero sí, sí. Mi hermana creo que tuvo. Me acuerdo del molde amarillo. Aprovecho para comentarles algo del episodio pasado. El juguete con mayor nivel de decepcionabilidad que existió jamás es la fábrica de pitufos. Un molde berreta para poner arcilla o plastilina. Te venía con una cosa y después usabas plastilina, obvio. Para ver una foto de la caja basta para darse cuenta de la estafa. Es y deja la foto, foto en el post del episodio 83. Ahora, ¿cómo es? O sea, vos... La parte azul y la parte blanca era puro dominio del artesano. No, porque era así. La fábrica para pitufos. Qué tarada. Te digo de verdad, la fábrica para pitufos. Para pitufos. La fábrica para setufos venía con una arcilla. Que obviamente se gastaba. Y tenía un molde amarillo de dos mitades que vos cerrabas como un libro y te hacía el pitufo. Que siempre le quedaba una rebaba rara al costado. Bueno, malísima. Bueno, pero era un pitufo genérico parado, el fabricante. ¿Sí? Entonces, tenía una arcilla. Vos lo hacías el pitufo, si lo dejabas secar, te quedaba rígido, ¿sí? Duro, y lo pintabas con una temperita que venía. Ah, y, venía y, con. Y, una... Sí, y unos pincelitos, pintabas el blanco y el azul. ¿Sí? No es clara, la tuviste entonces. Sí, digo, la tenía mi hermana, me parece, la pared de pitufo. Me llegó como de segunda mano. El tema está que al toque se le acababa la silla, claro. Esa, o sea, en el segundo pitufo fallido ya no tenía más la silla. Entonces, ¿para qué se usaba? Lo único que usaba era el molde para plastilina. Que el pitufo quedaba un pitufo flácido. Podías meter una salchicha ahí adentro. Era con forma de pitufo. Claro, un pan. La amiga de pan. Algo así. Qué tristeza nuestro juguete de la infancia, Andrés. Y tenía un IDJ altísimo. De 8. Altísimo. Balú entonces nos saluda, nos deja una noticia muy divertida. Y muy bizarra, Balú. Esas que ameritan estar en un PowerPoint que te manda. Que según él sería un vacilón. Me encanta la descripción. Un vacilón. Maggie nos saluda y nos deja un comentario muy bueno que dice así. Siguiendo la sugerencia de Nahuel, decidí hacer mi propia inspección de ropa interior y me llevé una sorpresa que casi arranca lágrimas de mis ojos. Y no exactamente por encontrar algo sucio. Ni por picar cebolla. Sino porque hallé una razón bastante fuerte que me empujó a optar por actualizar mi closet. El primer pero que encontré fue el mismo que todos los odontólogos dictan. El cepillo de dientes debe ser renovado cada 3 meses. Sí, claro. ¿Viste? Como si todos fuéramos a reemplazar. Bueno. Jamás reemplacé el no, nunca. Nunca en mi vida estoy en condiciones de decirlo. Entonces, mi ropa interior, ¿cada cuánto debe ser renovada? Nos pregunta. Y depende. Si la usa para lavarse los dientes, cada 3 meses. Muy buen concepto. Muy buen concepto. Aunque la arrancada con los dientes, vale. Okay. Cada 3 meses... O quizás cada año, nos pregunta de nuevo. ¿Cuándo se desintegra? Pero, ¿y qué si aún me gusta la comodidad de la misma? Eso es lo que yo pregunto. Navidad es un buen pretexto de hacer ciertos cambios. O fin de año tal vez también lo es. O sencillamente bombacha rosa o algo por el estilo. Okay. Algo así escuchado. Nunca he disfrutado. Nunca regalaron una para decirlo. O sencillamente la vergüenza de encontrar ropa interior de más de 7 años de antigüedad. Eso no es comodidad, eso es abandono. Fue ahí donde casi mis lágrimas caen. Gracias a etcétera, llegó la hora de botar esa vieja ropa interior, que ya es de museo, por no nombrar el olor de los museos, y darme el gusto de un elástico que realmente funcione. Gracias, muchachos. Eso es cierto, el elástico es una de las cosas que primero abandonan. Sí. La parte en la que se cae, viste. La sí, que yo puedo hablar por los calzoncillos. Pero da, sí. Sí, la verdad. No, pero sí. Esta es la parte que te toca. El elástico. Cede. Y después. Bueno, no importa. Sí, dejá. Querías hablar del péndulo y todo eso. No. En el anterior episodio, Godani de Villahermosa, México, mencionó su gran proeza al escuchar todos los episodios. Uh-huh. Vaya maratón, digna de un beso en la boca de Andrés o acostarse con la vieja Mirta Nahuel. Repetimos que el premio, si llegás a cumplir el camino, etcétera, es que Andrés te da un beso en la boca. Te acostás con la vieja Mirta. Vigente. No, la vieja Mirta te cuenta una historia. Dice acostarte con la vieja Mirta. No. ¿Vos y te todos sabemos cuando y la vieja Mirta te cuenta una historia. Dice acostarse. Yo te voy a contar una historia. Así si no, el beso puede ser en el barrio de la boca. No. Llévate la barrio de la boca y trata de darle un beso en otro lado. ¿Sabes cómo te va a dejar? Acorde con. ¿De cuándo ese es el premio de cosas? Lo dice ahí, Andrés. Lo dice ahí. ¿De qué firme? Es más, te aclaro. Yo lo había escuchado la otra vez. Es beso en la boca de Andrés con la mira de dientes. Yo no sé por qué te metiste en esa. ¿Quién dijo eso? Yo me acuerdo que vos lo dijiste. ¿Viste? ¿La tenés cuando es un beso en la boca con tanta pasión que lengüeteas un diente? La tenés. Ya te está dando asco. Ya te está dando asco. Bueno, eso prometiste vos. Yo no te entiendo, la verdad. Sí, dale, como la puedes volver al futuro. Te voy a cagar a trompa. Estás haciendo enojar, boludo. ¿Qué estás haciendo enojar? Estás haciendo enojar. Lo de volver al futuro está. Y recordé un evento de mi infancia. Trayendo a colación la ciudad de Villahermosa, en donde vive Godani, había un barrio cerca de mi escuela secundaria llamado Patio Bonito. Patio Bonito, Patio Bonito. Un pueblo que se llame Patio Bonito, imagínatelo. ¿Qué queda para los patios? Sí. Ciudad Bonita. Señores pasajeros, estamos abordando el aeropuerto de Patio Bonito. No, es serio. No, el cual lo llamamos. Bueno, vos te vivís en la ciudad que se llama Buenos Aires. Pero Patio. Sí, bueno, pero Patio Bonito. Dejémoslo ahí. No, no. El cual lo llamamos el barrio. Pero por favor. ¡Pero carajo! el cual lo llamábamos el barrio de las dos mentiras, porque son, no es ni patio ni mucho menos bonito. Así fue como surgieron esos interrogantes del anhelo de algunos ilusos por bautizar lugares con nombres bellos para así mejorarlos. Uh-huh. ¿Mm? Como por ejemplo... Ah, pero la verdad es indignante tener que vivir en hoscos parajes con nombres tales como Puerto Hermoso, Prado Veraniego o Belleza, entre otros. Muy belleza buen... entre otros es un buen nombre para una playa. Belleza entre otros. Belleza entre otros. Para una playa nudista. No me tomen a mal, es solo que crecí en un barrio llamado Los Naranjas, y de naranjas, naranjas. Feliz Año Nuevo, que debe ser una expresión como de eso manzana. Ni mola, ¿no? Manzana. Tipo manzana, oh, sí, naranjas. La verdad que te vine a decir. Yo diría que la adoptemos, porque manzana. Es más decorosa que verga. ¿Naranja? Sí. Dale. Interesante. ¿Tenemos una apuesta por ver a futuro nosotros? Naranja, un cheto. ¡Naranjas! Te decía, el patio bonito, playa hermosa y no sé qué. Y bueno, recordando Buenos Aires, que fue bautizada en el 1500. Cuando supongo que habría aire. Algo había para sí. respirar en esa época. Lo que debían ser alrededor, entonces. Locura 2584 también nos saluda. Y nos comenta que le gustó el audio de la aerolínea donde viajamos. Le gustó el Alf navideño también. Uh-huh. Gustó el Alf navideño. Uh-huh. Y bueno, algún día volveremos y va terminando la carrera, etcétera, podcast. Se viene el beso de Andrés. Se viene. Te voy a cagar a trompada. No tengo cagar a trompada, te está pidiendo. Jaime Colchado. Le gustó la anécdota del Mr. Gay. Y dice que estuvo cabrón, mejores deseos para el 2011. Lo mismo para vos, bien, buen año gracias. Para todos. Alien. Alien nos saluda, nos dice que el colmo de Mr. Gay es que se llame Pete o Pete. Sí, no lo tenía que leer. Bueno, y le divierte mucho las noticias que no preparó Andrés para esta vuelta. Así que gracias, Andrés. Todos repetimos, todos nuestros días se repite. Gracias, Andrés. Gracias, Cassandra, también por tu comentario. Que tuvo que hacer un. Cumplió con el camino, etcétera, Cassandra, y no hago el chiste. Muy bien, y fue al centro a hacer un trámite y le vino muy bien el episodio. Qué pesado el trámite el 4, sí. ¿Viste? A principios de año, mucho calor, enero, te derrite el zapato en el. Y Caporro, para cerrar, disfrutó el episodio y nos dice, eso sí, qué foto tan pelotuda la que ponéis. Somos nosotros, por eso. Sí, eso sí. Somos nosotros en la playa. O sea, hola, boludos. ¿Cómo andan, pelotudos? Bien. Así que gracias por escucharnos, naranjas. Señores. Naranjas es la nueva frase que vamos a implementar. Ferga, ferga, naranjas, naranjas. Verga era, ¿no? Verga. Tampoco la disfrazamos tanto. Fue un placer acompañarlos, amigos. Bienvenido al nuevo año, que este año sí que va a ser un año como con año, motos año. Que tocan la bocina, con gatos que combinan arriba del teclado. Y con ventrílocuos grabando podcast. Así es. Que en los cuales no se luce su, bueno, su maestría. Bueno, de eso se trata. Nosotros de hecho acabamos de hacer todo este episodio esconder virtudes sin mover la boca. Todo esto ha sido un podcast de ventriloquía, sí. ¿O no? Totalmente. ¡Uy, boludo! ¿Por qué? ¿Qué me debía, boludo? ¿Qué me debía? ¿De cuándo? ¿De cuántos más? Boludo, pará. Te quedás mirando por un costado haciéndote el distraído y tirás un golpe así, certero. Era una buena forma de cerrarlo. Nos vemos en Movida Futuro. Gil 4. El Movida Futuro, boludo.